Programa ya emitido. Programa ya emitido. La primera vez que caigo detenido, la primera causa. La primera causa, pero jodida. Los pibes allá en la esquina están como dibujados. Nadie paga sus pecados. Lo que hablan de los menores, que esto y lo otro, está mal. No está bien lo que están haciendo, pero tampoco está mal que bajen la imputabilidad de los menores. Porque cada vez la van a bajar más, porque con esa no se arregla nada. No es culpa de los pibes, para mí es culpa de la sociedad. Porque sí, porque no le dan nada. No le dan una condición, no le dan nada. ¿Me entendés? Van, caen en cana, y cuando caen en cana lo dejan encerrado, y cuando sale va y lo va de vuelta. ¿Me entendés? Y ahí tiene la sociedad, porque no lo sabe contener nada. Poniendo más escuela, dándole más atención, eso, dándole, cuando salen los pibes acá, que tengan un laburo en blanco y cosas, y nada, que salgan y eso para que si te enfermas y que te paguen, que tenga quien te atienda, todo en el laburo, ¿me entendés? Pero siempre para mí tenés que tener un laburo. La Pulseada. Otras voces. Seguimos en la Pulseada Radio. Seguimos en la Pulseada Radio. Lo que me pregunto es si el director de este programa es solo lo que va a decir es esto. O tiene algunas cosas para decir. Supongo que sí. Sí. ¿Tiene algo más para contar? ¿Algo? Me falta. ¿Estuvo en la fiesta de hoy Eló? ¿La comparsa Bieló o no? No estuvo ahí. El viernes pasado no fue. Faltó. Falté. ¿Habrá fiesta de la Minga este año? Me parece que sí. Porque están haciendo fiestas para recaudar fondos para viajar ¿A Uruguay? ¿A Uruguay? Sí, señor. Ah, entonces la Minga va a viajar a Uruguay. ¿Odio? Y va a haber alguna fiesta, seguramente. ¿Después de la llegada? Sí. Usted ya se está preparando para eso. Sí. Igual todavía falta. Falta, sí, tranquilo. Pero... hay que calmar la ansiedad. Exactamente. Así que bueno, el negrito vuelve a Uruguay. Sí. En los próximos meses, otra vez, a las llamadas. Otra a las llamadas la de llamada, Uruguay. La llamada. Ahora con la comparsa. Sí, odio. Va a ser distinto este viaje, me parece. Uh-huh. Que el que hiciste con Javier y y con la Pepi. Digo. Porque vas a estar con la comparsa con la que ensayás y con la que hace años venís candombeando. Odio. ¿O no? Más vale. ¿Mm? Por eso, sí. Va a bajar unos kilitos más. ¡Ah! Se está preparando también. Mirá vos. Físicamente. Deja mucho el nerito cuando baila, Pierde, debe perder unos cuantos kilos. ¿O no? Mirá. Poquito, bajando. Ah, transpirás mucho cuando bailás. ¿O no? Mamita, no sabés lo que es. Porque le metés muchas ganas vos, Santillán. Sí. Te gusta mucho bailar. Cuando hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? ¿Cuidado por qué? Porque hay autos que... Ah, lo sabes. O sea, cuando vos bailás en la calle... No te dejan espacio. Claro. Vos tenés que decirle... Que se corran. Correte o permiso, porque... Es el diario de... Para ensayar y todo, ¿viste? Claro. Pero... Se me ponen cerca. ¿Y vos te movés mucho? ¿O no? Sí, me meto pata. Hay a veces que me enojo, pero... ¿Cuando bailas también te enojas? Sí. ¿En serio? Y sí, porque no te dejan espacio para bailar. No deja espacio, ¿vio? Estamos... Y despliega, el negrito despliega, ocupa toda la calle, baila ¿o no? Sí, pero... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa por el cuerpo cuando bailas ahí con la minga? ¿Qué sentís? No, placer y... o sea... Tienes que sacar todo lo malo. Uh-huh. Y lo bueno... Meterle pata y... No, es eso de viajar y todo eso, ¿viste? Y bueno, eso es bueno porque ayer tuve una charla con los chicos de mi casa porque hay dos que no por terminar la escuela. Ajá. O sea, no tiene que faltar respeto a los maestros. No. Pero hay que tener mucho ojo cuando decís no quiero ir más a la escuela. No, tenés que ir a la escuela, sí, sí. Se acabó la historia. Pero a ninguno le gusta ir a la escuela. A mí no me gustaba ir a la escuela. Nada me gustaba de la escuela. No. Es más, hasta hace algunos años atrás soñaba que tenía que volver a la escuela a rendir algunas materias. Opa. Mirá lo mal que le habré pasado a la escuela. Tenía que volver a la escuela. No, es verdad, no me gustaba nada. Ni los recreos me gustaban. Viste que a algunos les gustan los recreos, sí. Alguna materia, educación física. A mí no me gustaba nada. No recuerdo nada lindo que me haya pasado en la escuela. Mira. Es raro. Es raro. Así que bueno, algunos chicos se portan mal y está casi bien que se porten mal en la escuela. Pero no que le falten el respeto a los maestros. Pero que se puede. La autoridad también. Un poquito mal. Vos también te portabas un poquito mal. Cuando vinieron tus compañeros acá, los de Hades, contaron algunas intimidades tuyas y también parece que te portabas un poco mal. ¿Eh? No siempre hacías caso. Bueno, los que quieran ver al Negrito Santillán bailar, lo pueden hacer todos los domingos. Los domingos ensayan, ¿no? Sí. Los domingos ahí en el barrio Meridiano Quinto, sobre el Adoquín. De ese tradicional barrio de la ciudad de La Plata, por allí lo van a ver los domingos a la tarde bailar al Negrito Santillán. Así que bueno, si tienen ganas, se acercan por ahí y ahí lo van a estar viendo. Y cuando se presente la comparsa, la minga, estaremos contando eso para que también sean parte de la fiesta que propone esa comparsa de la ciudad de La Plata, donde participa el Negrito Santillán. Vamos a contarles ahora lo que sucedió el viernes pasado. Saben ustedes, distintos organismos de derechos humanos y organizaciones políticas y estudiantiles se movilizaron desde Plaza Moreno contra la política represiva del Estado, exigiendo juicio y castigo a todos los responsables y el apartamiento inmediato de la fuerza de los policías involucrados en los dos casos de gatillo fácil que se conocieron en las últimas semanas, ¿no? El de Rafael Cobo y el de Juan Martín Yalet. Uh-huh. Al respecto, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, a través de un comunicado, afirmó que al caso de Juan Martín Yalet, asesinado dentro de un patrullero de la bonaerense el miércoles 26 de agosto, se sumó en menos de una semana el caso de Rafael Cobo, baleado por un efectivo de la policía local de La Plata, vestido de civil en pleno centro de la ciudad. El agente policial comenzó a los tiros con el arma reglamentaria y producto de la balacera, el joven cayó herido al piso. Es evidente, dicen desde el CEPROT, que la policía local, creada hace unos meses por el gobernador Scioli y dirigida por el intendente Bruguera, sigue los mismos pasos que la bonaerense, acumulando casos de gatillo fácil, consecuencia de la política de seguridad impulsada desde los gobiernos, que busca aumentar el poder de fuego del aparato represivo del Estado con más policías armados. Esto decían desde el CEPROD a través de un comunicado en relación a los dos casos de gatillo fácil que se conocieron las últimas semanas. La semana pasada aquí en la Pulseada de Radio estuvo Sandra Gómez, la amiga de Negrito Santillán, invitándonos a la marcha que primeramente se iba a hacer el miércoles y por cuestiones climáticas se realizó finalmente el viernes pasado, donde miles de personas se movilizaron para pedir que se transforme la política de seguridad de la provincia de Buenos Aires. Allí en la marcha estuvo nuestra compañera Soledad, María Soledad Bampa, pudo allí entonces conversar con la mamá de Mauricio Andrada, por ejemplo. Mauricio fue asesinado junto a Ismael Perusato el 12 de febrero del año 2014, fueron asesinados estos dos chicos de 20 y de 17 años. en un supuesto arrebato, el policía del grupo Halcón, Cristian Daniel Duarte, valió por la espalda a los jóvenes. Las familias y las organizaciones sociales están denunciando desde entonces que el autor sigue transitando las calles platenses con su arma en la cintura y apelaron el sobreseimiento para que se lleve a juicio oral y público. Vamos a escuchar entonces primeramente la charla que en la marcha del viernes pasado tenía María Soledad Vampa con la mamá de Mauricio Andrada. Soy Claudia Andrada, la mamá de Mauricio Andrada, y nada, estamos marchando pidiendo justicia, no tan solo por Mauricio, sino por todos los casos de gatillo fácil. A Mauricio lo hieren el día 12 de febrero, un señor del Grupo Halcón llamado Cristian Duarte, falleció el 17 de marzo del 2013. Y al señor en mediados de mayo, junio, le dan un ascenso. Y yo siento como que a él le dieron un premio por matar un pibe de un barrio bajo, un pibe humilde, pero sin antecedentes penales. ¿Él estaba de civil, no estaba de servicio? No, el señor estaba de civil, caminando por la calle y de contramano hacia Mauricio. Mauricio venía sobre 71 y 23 y el señor venía por 71, digamos, y 22. Digamos, así como quien viene de 22 cruzándose con Mauri. Venían en una moto grande, Mauricio e Ismael, que más, me había olvidado de Ismael, que Ismael falleció en el momento. Sí, y Mauricio agoniza 40 días. ¿Y sí. Ahora cómo está, en qué instancia está la causa? La causa sigue igual, en el juzgado me dicen que no hay nada nuevo, más que solamente el ascenso del señor. Eso solo, de verdad. ¿Y por qué te parece importante manifestarte y que se conozca la historia y estar acá marchando? Y porque para que no haya más un pibe muerto más, sin así, injustamente, porque es injusto que maten a una criatura y que no le den una oportunidad de seguir su vida de la manera de que sea, porque tampoco la sociedad le da oportunidad a los chicos. O sea, mi hijo, Mauricio no delinquía, no tenía antecedentes. Pero no tan solo Mauri anda por la calle, andan un montón de chicos. Mauri tenía 17 años, 8 meses y una nena de 3 meses cuando a él lo matan. Y ahora que te contactaste con otros familiares y conociste historias similares, ¿qué sentís? ¿Cómo? No, igual siento mucha bronca, siento mucha indignación, mucha impotencia, mucha bronca. Bronca es lo que siento. Ahí escuchábamos, volvemos, ahí escuchamos a Claudia Andrada, como decíamos, la mamá de Mauricio Andrada, que fue asesinado junto a Ismael Perusato el 12 de febrero del año 2014. Claudia estaba allí entonces en esta marcha que se realizó el viernes pasado, convocada por distintos organismos de derechos humanos. También allí hubo organizaciones políticas y estudiantiles que, como decíamos, se movilizaron desde Plaza Moreno contra la política represiva del Estado, exigiendo juicio y castigo a todos los responsables y el apartamiento inmediato de la fuerza de los policías involucrados en los casos de Rafael Cobo y Juan Martín Yalet. Allí estuvo nuestra compañera Soledad Vampa y también tuvo la posibilidad de charlar un ratito con Sandra Gómez, la mamá de Omar Cigarán, que, como decíamos, había estado el martes pasado aquí con nosotros anunciando y hablando un poco sobre esta marcha y sobre los dos casos que se conocieron en los últimos días en la ciudad de Gatillo Fácil. Sobre esto también habló Sandra con Soledad Vampa. La escuchamos. Bueno, Sandra, en principio que nos cuentes un poco qué estamos haciendo acá, por qué está organizada la marcha, y en segundo lugar un poco qué te pasó a vos o qué te pasa a vos ante esta nueva como oleada de casos, estando más organizada y logrando acompañar a otros familiares en una instancia que vos ya atravesaste. Bueno, hoy estamos movilizando para gritar basta de gatillo fácil por dos casos que pasaron ahora reciente, que uno es el de Juan Martín Yalet, el chico que lo asesina arriba de un patrullero, y el otro el de Rafael Cobos, que estaba en una fiesta privada donde entran dos policías de la policía local, tienen una discusión y empiezan a disparar. Más que nada para visibilizar estos casos, para que no quede impune, y a mí acompañar estos casos y marchar hoy me da más fuerza de las que tenía cuando pasó lo de Omar. O sea, hoy yo no soy la mamá de Omar Cigarán, hoy soy la mamá de todos los pibes. Y bueno, y a exigir al Estado. ¿Y cómo encontraste a las familias ahora que vos tenés un vínculo y que estás por ahí más acompañando y con este camino recorrido, ¿cómo te encontrás con las familias? ¿Cómo haces para acompañarlas? Yo participo del colectivo Contra Gatillo Fácil. Cuando sucede lo de Juan Martín, vamos al otro día a hablar con la fiscal, a pedir información, a marcarle que era un caso de gatillo fácil y que queríamos contactar a la familia. Y nos contactamos con la familia el día de la movilización por Rafael. Y bueno, y a partir de ahí ellos estaban participando en nuestro espacio. Ahí escuchábamos a Sandra Gómez, la mamá, como decíamos, de Omar Cigarán, quien había estado por aquí la semana pasada también charlando y reflexionando juntos sobre esta política de seguridad que propone el gobierno de la provincia de Buenos Aires. La escuchábamos entonces a Sandra Gómez, la mamá de todos los pibes, como ella decía, quien se transformó en una referente más de todos estos casos que suceden y que son muchos, ¿no? Alguna vez, hace no tanto, Julián Axad denunció la seguidilla de asesinatos que hubo de pibes en la ciudad de La Plata, ¿no? Marcando 7 casos puntuales de pibes que fueron asesinados entre mediados del año 2012 y el 2013. Entre estos casos se encuentra, por ejemplo, el caso de Rodrigo Simonetti, el de Maximiliano de León, el de Franco Quintana y el de Rubén o Omar Cigarán, un chico de 17 años que fue asesinado por un policía en el barrio Hipódromo el 14 de febrero del año 2013. También está el caso de Sebastián Nicora y el de Axel Lucero y el de Vladimir Matías Garay. Bueno, todos estos casos los denunció hace no tanto Julián Axad, remarcando que todos estos homicidios ocurrieron en situaciones violentas y confusas, con posterior tratamiento policial judicial de nulo o bajo estándar investigativo, lo que dejaría clima propicio para la eliminación social. Esto era lo que denunciaba Julián Axad contra estas políticas represivas. Entonces se movilizaron el viernes pasado en la ciudad de La Plata miles y miles de personas organizadas a través de los organismos de derechos humanos y organizaciones políticas y estudiantiles. Y yo tuve un homicidio en ocasión de robo cuando tenía 16 años. Al pibe chorro hay que darle posibilidades, no hay que tratar de, como dice la sociedad en general, hay que matarlo a todo, no. Algunos no tienen un futuro, los padres no le pueden llevar a un futuro y después cuando se hacen como son, se encargan de encerrarlo y de tirar la llave, porque yo fui chico y mis padres no pudieron dar un futuro, si no, no estaría acá. Si fuesen nuestros hijos y si fuésemos nosotros los que estaríamos en el lugar de esa familia, posiblemente necesitemos la comprensión de un país que se piense con infancia, con adolescencia y con juventud, con guardapolvo, con pan y con trabajo. La Pulseada Radio. Otras voces. Para necedad que van quemando brasas en la oscuridad. Son espías del diablo, son payasos vudú, van duras como granaderos disparando contra tu identidad. Bailan en anillos de fuego, fumando pipas indias. Son espías nocturnos, ángeles que se caen, están envueltas por hechizos, hechizos desafortunados. Ellos son ángeles sin cielo, son espías nocturnos de la soledad del triste mundo de hoy. De sedas que van quemando brasas en la oscuridad, son espías del diablo, son como fuego que arrasa, van trepadas a tus sueños disparando contra tu identidad. Bailan en anillos de fuego, fumando pipas indias. Nocturnos, ángeles que se caen, están atadas a tu corazón, quitándote la libertad. Ellos son ángeles sin cielo, son espías nocturnos de la soledad, del triste mundo de aire. ¿Seguimos en la publicidad radio? Seguimos. Nuestro invitado especial. ¿Cuál es el invitado especial? Estábamos escuchando primeramente a los chicos de La Galera. ¿Sí? Del disco Eternos Pasajeros. Lo que escuchábamos era Pibes. La Galera se estará presentando el próximo viernes Estará presentándose exactamente el viernes 18 de septiembre a la medianoche en La Pincoya, allí en 71, entre 16 y 17. Seguramente estarán sonando las canciones de este, su primer disco, Eternos Pasajeros, grabado, mezclado y masterizado en el año 2014. Y además seguramente estarán allí presentando ya las canciones que componen o que van a componer, y que van a ser parte de su segunda producción discográfica. Lo que escuchábamos luego de La Galera era a la gente de... Predicador Solar, los amigos de Predicador Solar, que parece ser que están volviendo, hay una fecha ahí de Predicador, no vamos a decir más, pero los chicos de Predicador tienen ahí preparada una fecha para dentro de muy poquito. Mucho rock hoy en la Pulseada Radio, sí, salvo ese breve espacio dedicado a la señora Mercedes Sosa, que está vinculada a nuestra música popular, pero que también le ha dado hoy mucho una gran mano a algunos referentes hoy de ese rock que nacía en nuestro país hace ya más de 30 años, ¿no? Como León Gieco, por ejemplo, grabando canciones de León, grabando canciones de Miguel Abuelo. De Charly García. De Charly García, claro. Un disco completo. Claro, hicieron el disco... ¿cómo se llama el disco que grabaron juntos? No recuerdo el nombre. Me gusta mucho a mí el disco ese. Ese disco... Un disco completo dedicado a canciones de Charlie. Sí, exactamente. Así que bueno, mucho rock. Mucho rock en la Pulseada Radio. Y mucho rock va a haber dentro de poco, Te voy anunciando. Ahí voy a decir algo. El próximo 22 de octubre se cumplen 10 años de la muerte de Carlitos Cajade. Y vamos a estar recordándolo, Santillán, con mucha música. Con mucha música y... Vamos para arriba. Y vamos para arriba. Así que, amigos que están del otro lado, agenden. El 22 de octubre, agéndenselo. Ese día, a 10 años de la muerte de Carlitos Cajade, vamos a estar recordándolo con mucha música. Con rock, con hip hop y con música que llegará de parte de los chicos de Casa Joven. Con mucha música, entonces, estaremos recordando el próximo 22 de octubre a Carlitos Cajade. Agéndenlo, ¿eh? Agéndenlo, por favor, ¿eh? ¿Quién te lo dice? El editor de la Pulseada de Radio. ¡Opa! Digo, vamos a una tanda, digo esto. Vamos a una tanda, a un espacio publicitario. Óptica Retilent, calle 50, esquina 11. Asociación Judicial Bonaerense. Un gremio que pelea día a día por la porcentualidad salarial, convenio colectivo, condiciones dignas de trabajo y una justicia independiente y al servicio del pueblo. Asociación Judicial Bonaerense. 51 años junto a los trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires. ¿Todavía no hiciste tu secundario? ¿Comenzaste y no terminaste? Esta es tu oportunidad. Si trabajás en salud, si trabajás para la salud, vení a un bachillerato diferente. El SEBAS 1 es una institución oficial del Ministerio de Salud. Es público y gratuito. Contás con material didáctico y boleto secundario. Inscribite en el Bachillerato de Salud SEBAS 1, Hospital San Juan de Dios, calle 27 y 70, teléfono 457-8663, 457-8663, SEBAS 1, Hospital San Juan de Dios. ¡Te esperamos! Mercado Populares. Argentina produce alimentos para 11 veces su población. Sin embargo, cuenta con muchas personas que no llegan a la canasta de alimentos básica. El FPDS Corriente Nacional, en conjunto con los productores locales, impulsan los mercados populares, de los productores a los consumidores. 0% IVA. Todos los lunes desde las 10 de la mañana en el Centro Cultural Olga Vázquez de La Plata, 60 entre 10 y 11, los sábados en los barrios de Berisso. ¡Los esperamos! ¡Vamos! En revista La Pulseada de septiembre, Las rejas en el teatro argentino. Un informe sobre el cerco que suma barrotes en los espacios públicos de La Plata y separa culturas. La falta de una política que abarque a todos los sectores. Además, el narcotráfico en los discursos de campaña. Mujeres privadas de la libertad. Zuna Rocha. Los libros recuperados de la biblioteca La Vigil de Rosario. La casa de los niños indígenas Wawawasi en La Plata. Y mucho más. La Pulseada. Encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada. La revista del Padre Cajade. En el Mondongo, en la Facu, en la Loma, en la escuela, en los hornos, en el comedor, en Romero, en el club, en Tolosa, en el laburo, en Citibel, en el gremio, en Villa Montoro, en la plaza, en aeropuerto, en la esquina. Damos la Pulseada. La Pulseada Radio. ¿Querés vender la Pulseada? La mitad del precio de tapa es para vos. Necesitamos seguir sumando manos para dar la Pulseada juntos y llegar a cada barrio. Somos la única revista de la región vendida por personas que ganan el 50% del valor de cada ejemplar. Acércate a nuestro local en calle 59 entre 25 y 26, número 1515 La Plata, o llamanos al 0221-453-2516. Hacemos comunicación popular hacia un país con infancia. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Continuamos en la... ¿Pulseada Radio? Exactamente, en la Pulseada Radio. Estamos con Marcelito Santillán. Santillán, eso quise decir. Falta mate, por eso me pasan estas cosas. ¿A dónde dejaste el...? No te digo, yo... Bueno. Mientras Santillán trata de terminar de armar los últimos mates, vamos a comenzar a contarles algo que va a estar sucediendo el próximo viernes, 18 de septiembre. Estamos, bueno, frente a un nuevo 18 de septiembre, con todo lo que eso significa desde hace 9 meses, porque, bueno, hace... desde hace 9 años, un 18 de septiembre, se recuerda la desaparición, la segunda desaparición forzada de Julio López. Y para recordarlo, entonces, el próximo viernes, los medios populares que integran la Red Nacional de Medios Alternativos en la región están invitando a una transmisión especial multisoporte, dicen, la Gacetilla, que estarán realizando en Plaza Moreno en el marco de las actividades por la desaparición del compañero Julio López. Para acercarnos entonces a esta historia, vamos a recibir a Santiago, el integrante de ANRED y también parte de esta actividad que se está pensando para el próximo viernes a partir de las 4 de la tarde, como decíamos, en Plaza Moreno. Santiago, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien? A todos. Bien, acá andamos. Bueno, contaba ahí un poquito esta actividad. Griten más fuerte que el silencio desaparece. Este es el marco en el que ustedes van a estar realizando esta transmisión especial a 9 años de la desaparición de Julio López. Sí, exactamente, como bien decía. Bueno, en primera instancia déjame agradecer que, nada, ayudan a la difusión de esta actividad que emprendemos medios comunitarios, alternativos y populares de La Plata, Berizo y en este caso Varela, una radio de allí que también está integrando esta regional que es medio incipiente, pero que nada, con esta actividad queremos empezar a darle impulso a la red nacional en esta región, en La Plata, en Berizo y Florencio Varela. Los medios que la impulsamos, esta actividad, junto con otras también organizaciones, porque invitamos a un grupo SADO, que son compañeros y compañeras que hacen fotografía, que van a estar haciendo muestras. Bueno, invitamos a diversos espacios para que vayan a presentar lo que deban hacer y que vayan a escuchar esta actividad, que ya te decía, la organizamos desde ANRED, desde La Charlatana, desde Radionauta, Otro Viento y La Barriada. Que, bueno, consiste en una transmisión especial. Nosotros nos desafiamos y queríamos, para poder impulsar la red, hacer algo, un producto periodístico, que es lo es nuestro lugar, nuestra trinchera para enfrentar la realidad. Y bueno, en ese sentido queremos hacer esto, que es una actividad multisoporte. ¿Por qué? Porque va a haber una radio, va a haber archivos audiovisuales que luego se van a difundir por nuestros medios, así como lo gráfico, ¿no?, que se va a poder ver en la revista y en los medios web. Uh-huh. Esta actividad va a arrancar a las 14 en Plaza Moreno y, bueno, se va a extender hasta que arranque la marcha. Uh-huh. Así que, entonces, para pasar en limpio, la actividad comienza a las 4 de la tarde, el próximo viernes, en Plaza Moreno. Es parte de las actividades por la desaparición de Julio López, sí, se cumplen ese día 9 años, y la Red Nacional de Medios Alternativos estará realizando esta transmisión especial que se va a poder escuchar en todo el país. Exactamente, de hecho, desde las 2 de la tarde, ya si se sintoniza Radio Nauta, va a poder escuchar el programa, que va a haber un primer bloque tratando dos temas importantísimos, teniendo en cuenta que la Semana de los Derechos Humanos. Uh-huh. Yo incluso en esta coyuntura le daría el mote del mes, porque hemos en la región tenido varios sucesos que dan cuenta de una complejidad social en alza. Uh-huh. Lo cual nos hace generar una intervención que sea recordar la desaparición del compañero López, la segunda desaparición del compañero López, a 9 años. Uh-huh. y los 39 años que se cumplen de aquel nefasto 16 de septiembre de 1976, donde compañeras y compañeros secundarios que luchaban por un mundo mejor fueron secuestrados, torturados y todo lo que sabemos que hacían en las Fuerzas Armadas junto a la policía en aquel momento. O sea que esta actividad también se realiza, Santiago, de alguna manera con el fin de analizar y discutir la situación de los derechos humanos, ¿no? En el marco de detenciones arbitrarias, de torturas, de brutalidad policial, que bueno, que siguen siendo una realidad de demasiado común, pensando que ya han pasado más de 30 años de vida democrática, según esta, y a pesar de esto, digo, estas prácticas siguen siendo cotidianas, ¿no? Sí, sí, hoy justamente cuando invitaba a los compañeros y compañeras de la Facultad de Periodismo, porque tuve la posibilidad de ir a una radio abierta que se hizo por lo sucedido en Antena Negra, nada, decía que en un juego de palabras, con el derecho humano de la comunicación, vamos a intentar que la población de, por lo menos La Plata y los que lleguen a escucharnos, uh-huh, tengan conciencia de que los derechos humanos se deben defender desde con el pueblo, porque, nada, ya te digo, venimos de sucesos bastante importantes, la desaparición de la compañera Ruth, uh-huh, en ingeniería, los dos casos de gatillo fácil que se sucedieron casi simultáneamente, el de Yalet, que fue asesinado en un patrullero, y el de Cobos, que fue herido por un oficial de la reciente policía local, lo cual nos mete en el tema y debemos, como medios alternativos, hacer algo al respecto. Lo que nosotros proponemos y vamos a proponer ahí en el programa, uh-huh, va a ser laburar temas como desaparecidos en democracia, juicios y la complicidad civil, juicios por lesa humanidad, y también las juventudes, ¿no? Uh-huh. Porque existen otras juventudes, de aquellas que nos muestran los medios hegemónicos, y es la que se construye con medios también alternativos, con los compañeros de La Charlatana, que trabajan en el barrio con los chicos y las chicas y van a demostrar un poco de su trabajo también. Uh-huh. Así que, bueno, parte del programa entonces que se realizará el próximo viernes 18 de septiembre desde las 4 de la tarde allí en Plaza Moreno. Están invitando ustedes a todos los medios populares, Santiago, a los grupos culturales y artísticos a acercarse a la carpa que tendrá la Red Nacional de Medios Alternativos allí en Plaza Moreno. Sí, sí, desde ya, esto es un laburo colectivo, las puertas están desde ya que abiertas, de hecho el mismo nombre lo dice, el micrófono va a estar para todo aquel que quiera aportar ahí en esta jornada de lucha. Así que bueno, Santiago, muchísimas gracias por informarnos un poco y bueno, por llevar adelante esta transmisión de la cual nosotros desde la Pulseada Radio estaremos participando y compartiendo un rato a la tarde con ustedes ahí y bueno, también reflexionando junto a ustedes sobre estas situaciones que mencionábamos, ¿no? Algunas cuestiones cotidianas que bueno, que siguen sucediendo en nuestro país, como los que mencionábamos, los casos que mencionábamos, bueno, cuestiones que dan para todavía analizar y discutir y bastante lo que sucede alrededor de este nuevo aniversario de la desaparición de Julio López. Así que estaremos compartiendo con ustedes la tarde a partir del jueves, a partir del viernes, digo, a las 4 de la tarde ahí en Plaza Moreno. Bien, déjame agradecer sí. El espacio nomás, porque bueno, de esto se trata, de difundir la actividad. Santiago, muchísimas gracias por atendernos y bueno, compartir algo de lo que va a estar sucediendo el viernes. Saludos. Buenísimo, a ustedes. Saludos, gracias. Ahí estaba Santiago, integrante de ANRED, una de las organizaciones que está organizando esta transmisión especial a 9 años de la desaparición de Julio López, Santillán. Y para completar la información, vamos a comentarles que a partir del jueves a la medianoche estará Radio Futura haciendo también una transmisión especial, una vigilia, como vienen haciendo ya desde hace unos cuantos años, también para recordar y analizar y pensar la situación de los derechos humanos en el marco de los 9 años de la desaparición de Julio López. Así que a través de Futura pueden ustedes el jueves desde la medianoche y hasta las 9 de la mañana del día siguiente escuchar muchas voces que nos ayudarán a entender y a comprender algunas cuestiones que están vinculadas a la desaparición de Julio López y a los derechos humanos en general. La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade. Fui llevado a... Serían las 11 o 12 de la mañana. ¿Quién sos vos? Dice López. Y dice, hacete el guapo como te hiciste aquella noche. ¡Qué chocolate! A mí me decían, ahora acá vas a sentir, dice, vas a ver. Sentía que lo llevaban. ¡Qué chocolate! Él personalmente le digo a todos los que están presentes, dirigió la matanza esa. Si vas a mi casa, acordate de decirle a mi nena y a mis padres, avisale donde estuve. No sé cuánto estuve ahí. Si vas a mi casa, acordate de decirle a mi nena, avisale donde estuve. No sé cuánto estuve ahí. Avisale donde estuve. Si vas a mi casa, acordate de López. ¿Quién sos vos? Dice López. No sé cuánto estuve ahí. Avisale donde estuve. Acordate de López. Acordate de López. Acordate de López. ¡Suscríbete! Estábamos escuchando a Las Pelotas en vivo, nos dejaban desaparecido. Ajá. Una canción que integra el disco, vaya a saber uno qué disco integra este, esta canción de Las Pelotas. Bueno, después se los digo, mañana, claro, pasado, en algún momento. Sí. Es un tema de Las Pelotas en vivo, creo que en el estadio de River Plate. Y si es en el estadio... Desaparecido del estadio de River, creo que es la última presentación de Alejandro Sokol. Uh-huh. Ese día, en el marco de uno de los festivales, se despedía Alejandro Sokol de Las Pelotas. Sí, sí, es así. ¡Apa! No, mi memoria a veces traiciona, pero a veces no. Hablando de memoria y de recuerdos, antes de que me cuentes lo que recordaste, uh-huh, te voy a contar yo a vos que se va a estar realizando... A partir del jueves, 17 y 18 de septiembre, en la Universidad Nacional de Quilmes, se está realizando la quinta fiesta del libro y la revista. Allí estarán participando más de 160 sellos editoriales. Wow. En esta quinta edición de esta fiesta, que se ha convertido en la principal feria de editores independientes convocada en una universidad pública. Uh-huh. Habrá... diferentes actividades artísticas, muestras gráficas, intervenciones teatrales y una radio abierta. Este año la temática central de la fiesta será la revista Política. Así que, quinta fiesta del libro y la revista en la Universidad Nacional de Quilmes, 17 y 18 de septiembre. Allí seguramente estará nuestra revista participando de este lindo encuentro que es organizado por el proyecto de extensión El Sur, también pública. Quinta fiesta del libro y la revista entonces en la Universidad Nacional de Quilmes a partir del jueves y viernes, y tienen tiempo, ganas y ganas de tomarse el micro, porque ahora ya no hay tren hasta Quilmes, hay que tomarse el micro. Si tienen ganas de acercarse allí, se van a encontrar con un montón de sellos editoriales que estarán participando este año de esta fiesta, además de muestras gráficas, intervenciones teatrales, habrá una radio abierta y un montón de revistas independientes y autogestionadas del todo el país. Uh-huh. Santillán, nos quedan apenas unos minutos y ya nos comenzamos a despedir. Vos decidís, ¿querés que escuchemos una canción o querés contarnos ese sueño que se te acaba de ocurrir y que me lo querías contar hace un ratito? Que acabas de recordar. Sí, sí, sí. Sí. Y que tiene que ver con algo de todo lo que veníamos hablando, de policías y demás cuestiones. ¿Querés contarlo? Sí. ¿Estás seguro? Sí. Y no sé, ¿cuento o no lo cuento? ¿Qué dice el Rama? ¿Qué dice? Dice que sí. Ah. Bueno, cuéntelo. Cuéntelo, Santillán, cuéntelo. La gente está del otro lado ansiosa por escuchar los sueños de Marcelito Santillán. Bueno, tengo un sueño raro. ¿Un sueño feo? Sí. Sueño feo. Y corría toda la gente porque ya venía los policías a agarrarlo Y bueno, a mí también me querían agarrar, pero yo me escapé. Me escondí en no sé si... Sí, era una casa. Uh-huh. No venía la policía, no venía la policía y bueno... Un sueño loco tuve. Bueno, sí, digamos... Una pesadilla es eso, claro, más que un sueño. Más que un sueño, una pesadilla. Bueno, me escondí y bueno, no pasó nada al final. Bien, zafaste. Zafé. ¿Y te despertaste ahí? Sí. Seguramente. Cuando pasó el mal momento te despertaste. Sí. Todo transpirado. No. No, bien. ¿Asustado? No. Sí. ¿Asustado? ¿Y te pudiste volver a dormir después? Sí. No, bueno, menos mal. Pude dormir bien y... No. Es mi cabeza es una locura. Vos sos una locura. Yo ya te lo vengo diciendo. ¿Cuánto hace que te vengo diciendo? Tenemos que hablar con el amigo de Tony Fenoy. Con él tenemos que hablar porque vos no estás bien. No estás bien. Pero bueno, no me querés hacer caso. Pero bueno, ahí están los sueños de Marcelito Santillán, que muchas veces esos sueños, esas pesadillas, en algunos casos, como escuchábamos en el programa del día de hoy, se hacen realidad. Uh-huh. Esa policía persigue a los chicos y muchas veces los acorrala y muchas veces los mata. Uh-huh. También, esa policía. Y hablábamos hoy del caso de Juan Martín Jalet, el chico que fue asesinado dentro de un patrullero, y a propósito de este caso, hoy al mediodía la Sala Segunda de la Cámara Penal Platense excarceló a los 8 policías que estaban acusados de haber asesinado a Juan Martín, que como decíamos murió en un confuso episodio, más que confuso, uh-huh. lo mataron adentro de un patrullero, uh-huh. ¿no? Lo detuvieron y dentro del patrullero murió con un tiro en la cabeza, ¿no? No hay tanta confusión en eso. Pero bueno, la Cámara hizo lugar al pedido que habían presentado los abogados de los policías y en este momento los 8 policías están excarcelados. Los 8 policías que estaban implicados y acusados de este hecho están desde el mediodía de hoy escarcelados. Uh-huh. Así que habrá que estar muy atento a todo lo que suceda alrededor de este caso. De este caso que preocupa y mucho. Santillán, ¿nos vamos? Nos vamos. Nos vamos, nos volvemos a encontrar el otro martes. El próximo martes, ¿eh? Mira cómo saluda Rama, levanta las manos así. Como gritando un gol. Nos vamos escuchando algo de lo que seguramente estará sonando el próximo jueves 22 de octubre. A ver. En ese recital que estamos organizando para recordar a Carlitos Cajade. ¡Vamos! Nos vamos escuchando a la gente de Super Nadie, que nos habla de ciertos tipos que nos caen muy mal, Santillán. ¿Eh? ¿O no? Esos que te persiguen en tus sueños. Sí. Y que persiguen también a los pibes en la vida real. Con Super Nadie digo, entonces nos vamos despidiendo de este programa. ¡Correcto! Nos vamos entonces, nos volvemos a encontrar en algún punto del dial aquí en la Ciudad de La Plata. ¡Chau! Exactamente. ¡Nos vamos! ¡Chau, chau, chau! Sin más, fantasma en mi cama, llanto de soledad. No estoy llorando, me arde tu adiós. Sentirme en el mundo tan vacío sin vos. No es tan fácil verse hoy. Ciertos picos siempre huelen igual. ¿Es fantasía o realidad? Ciertos picos siempre. enfermos desbocados. No soy profeta, no soy doctor, rescato el mensaje del rancor. No es tan fácil verse hoy, ciertos tipos siempre vuelven igual. Es fantasía o realidad, ciertos tipos siempre vuelven igual. No es tan fácil verse hoy, ciertos tipos siempre vuelven igual. Es fantasía o realidad, ciertos tipos siempre.